Democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si a un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. A una emisión más de su programa y sin embargo se mueve en este domingo muy, muy agradable como para levantarse y estar pues en familia y por qué no pues escuchando todo lo que les digamos aquí en nuestro programa que va a estar muy bueno. Ya sabemos que, ya sabe usted que nos transmitimos todos los domingos por aquí por Radio Bemba y pues lo primero, Rosy, buenos días. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, la voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, una semana de pachanga, Martín, porque sí, desde hace 8 días no paramos. Hace 8 días la bienvenida del Bembín, que fue lo que le dio acá todo un estilo al programa, y el pasado 11 de noviembre esta radio, Radio Bemba, cumplió 9 años al aire. A nombre de todos los que formamos parte del Y Sin Embargo Se Mueve, del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, pues queremos dar una muy, muy cordial felicitación al grupo fundador, a todos los compañeros de Comunicadores del Desierto y sobre todo a la gente como la que en este momento nos escucha, porque esta frecuencia libre en el 95.5 de FM existe por ustedes, por ser una radio ciudadana. A Carlos Aparicio y al grupo fundador, gracias, muchísimas gracias por tener un sueño que se convirtió en aventura y después en realidad. Y dentro del grupo fundador está Carlitos, que hoy nos acompaña aquí en esta radio. También el día de ayer, aunque celebraron en viernes, nuestros amigos de Política y Rock and Roll llegaron a su aniversario 4. Así es que una felicitación también para ellos y la fiesta no para, ¿verdad, Diana? Así es, Rosy, y hablando de aniversarios, también el Tango de la Vida Negra está por cumplir ya 4 años al aire. Y nosotros, ¿no?, que en pasado octubre, pues 3 años, y seguimos aquí dándole, trayendo la información a nuestro auditorio. Y bueno, recordarles los teléfonos 215-9005 y 215-9015 para que nos hagan sugerencias que quisieran escuchar en los próximos domingos o temas que quisieran que aquí en esta mesa se vinieran a plantear, ¿no?, por especialistas o algunos enlaces, ¿no?, a México o en alguna parte de la República. Así es. ¿Qué les parece, Rosy y Diana? Pues si damos inicio a la presentación del programa que tenemos preparado para hoy domingo 15 de noviembre. Vamos a tener un enlace con Juan Antonio Almazán del Sindicato Mexicano de Electricistas y Coordinador Nacional de las Casas del Movimiento, pues para darnos información sobre la acción más reciente que realizaron el pasado, hace algunos días en el Distrito Federal y pues diversas partes del país. Vamos a ver también la crítica y satanización de la movilización social que lograron y pues también la organización de la huelga nacional. Así es, Martín, el pasado 11 de noviembre, exactamente nuestro cumpleaños aquí, estaba la movilización a nivel nacional con mucho éxito, aunque los medios, como bien decías, se afanen pues en minimizar esta movilización ciudadana que causó y que, bueno, como que ha venido a ser la gotita que derrama el vaso. También tendremos en este domingo aquí en el estudio al antropólogo Alejandro Aguilar Seleni. Él es del INAH Sonora, con quien vamos a platicar sobre el cierre de las librerías del INAH en México. Recordando a Fox, ¿para qué leen? Pues para que queremos librerías. Yo creo que ese es el razonamiento de la derecha, pero bueno, ahí van. Bueno, también como en alguno de los temas a tratar. Estaremos hablando con los historiadores Leopoldo García de la Universidad de Sonora y Alfonso Turúa Cienfuegos del Centro de Educación Superior del Estado de Sonora, comúnmente conocido como el CESUES, con quien analizaremos desde diversas ópticas la herencia que nos queda de la Revolución Mexicana a 99 años de esa serie de revueltas y luchas que llevaron a la transformación de la vida política y social de México, después de una dictadura de 39 años de Porfirio Díaz. También vamos a tener a gente de la Casa del Movimiento en Hermosillo y pues nos van a informar sobre los preparativos del viaje a la asamblea que va a presidir el licenciado Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues desde ahorita les adelantamos a nuestro público que va gente de aquí de Sonora, de varios, inclusive van algunos camiones, pero pues ya también nos van a platicar al ratito de cómo está la organización pues de este viaje a la Ciudad de México. Así es, Martín, y como diría mi mamá, nos encanta andar de pata de perro, si ya estamos más listos que el guarache puesto para irnos, por ahí tenemos lista la mochila, porque ir al Zócalo, a la asamblea, es toda una experiencia que no se puede perder uno, ir a escuchar el mensaje y sobre todo ir a recargar la pila con tanta gente de todo el país, inclusive del extranjero, porque a mí me ha tocado ver que lleguen compañeros de Los Ángeles y de otros lugares a las asambleas del Distrito Federal. Así es que pues vamos a estar muy puestos ya para el siguiente evento, que va a ser dentro de 8 días exactamente. Y con el programa, pues queremos decirles que nuestra compañera Diana nos ha preparado muy buena música, vamos a tener audios muy interesantes, como aquel abucheo histórico, apúntele ahí, es un abucheo histórico, porque yo no me recuerdo un solo presidente, o que se diga presidente, que haya ido a un estadio y la rechifla le haya llovido peor que granizo. Así es que esta semana Felipe Calderón, al inaugurar el estadio de fútbol de La Laguna, fue que recibió esa histórica rechifla. Así es, Rosy. Y bueno, para empezar de lleno nuestro programa, con la música que este domingo está seleccionada, estaremos escuchando por 2 horas, en algunas 3, 4 melodías de la banda municipal de Santiago de Cuba. Es un poquito de lo que encontré de ellos, es que su música es 100% santiaguero, pero también dicen que sus fans ortodoxos de cuernos y cañas no deben tomar la ofensiva y la desviación de algunas partituras musicales, ¿no? Ustedes se van a poder dar cuenta que hay cambios, ¿no?, en algunas de estas canciones. Los órganos de barril de bucle o las voces de los niños del barrio negro de San Pedro, todavía se trae, ¿no?, a la mente la historia de las reuniones de esclavos en grandes plantaciones coloniales. Ellos tienen 2 discos, el primero fue en 1997, que fue su debut, y bueno, fue otra forma, ¿no?, de descubrir la otra cara de la música cubana, socialmente muy arraigados en su cultura popular y en la historia de su liberación. El segundo disco sale en el 2001, y esta canción que les vamos a poner es del segundo, y vamos a escuchar La Culebra. Y vamos a la molienda, y vamos a la molienda. De pronto yo vi muy cerquita de mí a una culebra que me miraba a mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! De pronto yo oí una voz que me decía: oye José, oye José, ven acá, cuidado con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies voy a tenerla que matar, si me muerde los pies ya no puedo trabajar. Echa para allá, ven acá, cuidado con la culebra que muerde los pies. Echa para allá. Yeah. Bien, pues nos acaban de llamar de alguien de nuestro auditorio para corregirme. Dicen que a Gustavo Díaz Ordaz también le dieron una rechifla en la inauguración de la Olimpiada de México 68, la famosa Olimpiada disque de la amistad y de la paz, de la paz después de haber dado el tlatelolcazo, ¿no? Sí, sí, y el comentario es, pues qué feo se ha de sentirnos, Rosy, si cuando está uno, inclusive ya muchacho grande, adulto, universitario, que de repente por alguna razón o alguna tontería que hace uno, que de repente le hagan buen adentro de un grupo de 30, 40 en un aula, pues se siente re feo. Imagínate escuchar a todo un estadio con una rechifla pues da pena, la verdad. Y por ahí anda el video, ojalá que lo puedan ver, porque cuando se proyecta la imagen de Calderón en las pantallas gigantes que empieza la rechifla, él mismo duda o hay titubea en cortar el listón, yo creo, ante la sensación de impotencia y de falta de aceptación. Pues qué pena que alguien que se dice presidente no pueda salir ni siquiera a un lugar sin que sea que lo reciban de esa manera. Inclusive apenas hace una semana, Diana, precisamente Gerardo Fernández Noroña le decía a la bancada del PAN: yo reto a que lo lleven al municipio más panista y que pueda ir sin toda su seguridad, que vaya como un ciudadano que se dice pues gobernar y gobernar bien, a ver si es aceptado y si puede movilizarse. Pues ve cómo le fue, Rosy. Así es, Rosy. Y bueno, como dices, ojalá tengan la oportunidad de ver este video, ¿no? Porque desde antes de que no lo nombren, su cara ya está transformada. A lo mejor nosotros no sabemos si de ahí muy cerquita, pues ya le estaban diciendo algo, ¿no? Y nosotros no lo escuchamos por los sonidos, pero él sí estaba realmente nervioso. Desde que cortó, desde decir las palabras, su intervención fue muy breve. Y bueno, después vamos a escuchar este audio. Se fue a medio partido. Bien, pues ya tenemos en cabina al maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Él es historiador, de manera regular trabaja en el CESU, ¿es verdad, maestro? Sí, así permanentemente. Muy buenos días, ¿no? Maestro, bienvenido, qué bueno que este domingo nos acompaña. Para usted no es novedad levantarse temprano, porque ya lo oímos todos los días en Política y Rock and Roll, así es que, bueno, no hizo sacrificio. En camino viene el maestro Leopoldo. Sí, García. No, y además encantado de estar con usted, Rosy, ¿no? Con mucho gusto. Y nos dice nuestra productora que ya viene también en camino, ya se reportó nuestro otro invitado, que es Leopoldo García. Bien, pues el motivo de la visita de ellos dos es porque a partir de septiembre, después del grito, oficial o formalmente, ya no sé ni cómo será la palabra, se inician las fiestas del centenario y del bicentenario de la independencia y de la revolución. Entonces, mucho que revisar, mucho que platicar con estos temas, el festejo. Habría que ver qué tantas razones tendríamos para festejar y celebrar, ¿no, maestro? Pues sí, a ver, pues habría que analizar qué es lo que se está festejando, ¿no? Si es un festejo, si es motivo para festejar o es motivo de otras cosas, como por ejemplo de hacer una reflexión profunda aprovechando, ¿verdad?, todas estas festividades del legado, del significado que tiene la Revolución Mexicana, ¿no? Cambio radical de la vida política y social de nuestro país a partir de estos dos eventos. A la vuelta de 100 años, el otro 200 años, las fechas son como que cada vez que se llega un cumpleaños hacemos un recordatorio, una ponderación, una valoración de en ese lapso qué ha sucedido. En el caso de estas fiestas, maestro, ¿qué trascendencia pudiéramos marcar en cuanto al contexto de los cambios sociales y políticos para el país? Definitivamente fueron dos momentos culminantes, dos momentos, digamos, coyunturales, que efectivamente sí vinieron a transformar la vida en el primer caso de la Nueva España y en el segundo, México, ¿verdad? a partir de la guerra de independencia, obviamente sí se van a dar cambios muy profundos en cuanto a la economía, en cuanto a la conformación social, a la conformación política, etcétera, ¿no? Y la Revolución Mexicana, otro hito en la historia de México, efectivamente, ¿verdad? Si bien es cierto, en las primeras etapas de la Revolución, todavía hasta con Madero, por ejemplo, no se ven cambios drásticos, sí, por ejemplo, ya cuando los sonorenses entran en la palestra revolucionaria, se transforma totalmente, se hace verdaderamente, sí es una revolución efectiva, ¿no? Entonces, pues claro que sí, son dos fechas muy significativas, muy señeras en la historia de México. Y en cuanto a fecha, maestro, para mí es curioso que se esté invirtiendo tanto dinero en esta celebración muy mediática, pero en el trayecto, pues por ejemplo, mañana es 16 y vamos a estar celebrando el 20, ¿no? Y en los libros de historia, esos dos temas como que se han reducido a su mínima expresión, por decirlo de alguna manera. Sí, como que mira, desde el gobierno de Salinas para acá, se ha venido minimizando esta cuestión, sobre todo la cuestión del 20 de noviembre, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo el 20 de noviembre pues era toda una festividad en la que participaba inclusive el Estado, el gran desfile que se hacía en el Zócalo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde en el balcón y todo este asunto. La primera acción importante de Salinas fue precisamente meterse con Cananea, con la cuna de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Digamos, un ícono de todos los gobiernos anteriores. Con Salinas desaparece, ¿no? Era un golpe, digamos, también mediático, y desde ahí en adelante ha habido un afán por venir desapareciendo de alguna manera pues esta versión de la historia, ¿no? Nos las han venido cambiando y se ha venido recrudeciendo este cambio en la concepción de la revolución, y sobre todo a partir de los gobiernos panistas, ¿no? Como que se ha querido minimizar en muchos casos el legado social de la Revolución Mexicana, ¿no? Como comentario adicional, maestro, nos suena pues bastante fuera de lógica y de sentido común que ante esta celebración, como bien decía Rosy, de 100 años y de los 200 años de la independencia y del movimiento revolucionario en el país, pues justamente en unos de los lugares que se reconoce en el México como iniciación prácticamente de la Revolución Mexicana, el movimiento de Cananea en 1906, pues justamente en esta celebración, con esta agenda que se tiene de todas estas celebraciones a lo ancho y largo del país, pues Cananea ni siquiera se menciona, ¿no? Exactamente, fíjate cómo como tú dices, ¿no? En las celebraciones del centenario de la Revolución no está incluido Cananea, ¿no? O que la celebración sea algo tan desastroso como es la condición en que actualmente se encuentra Cananea, ¿no? O sea, exactamente la cuna de la revolución. ¿Qué tendría que celebrar si ahorita solo hay desempleo, falta de agua, de gas, los servicios están de salud están prácticamente eliminados? O sea, ¿ellos qué tendría que festejar? Claro, y ahí tendríamos que irnos, por ejemplo, en los principios revolucionarios, ¿no? Y en las diferentes vertientes que se dieron de la Revolución Mexicana. Yo me quedaría, por ejemplo, con la vertiente magonista, con la vertiente zapatista, que tenían como principios la entrega de la tierra, la entrega de los medios de producción, la socialización de la producción, etcétera, ¿no? Y eso precisamente es lo que se trata de evitar en los libros de texto, ¿no? Se trata de, por ejemplo, de ponderar algunas acciones bondadosas de Madero, de Carranza. Se deja por fuera totalmente el movimiento anarcosindicalista, ¿no? Uh-huh. Anarquista de los Flores Magón. Y, como les digo, se ponderan algunas acciones de los caudillos que en la misma revolución produjo y que la misma organización institucional protegió, ¿verdad? De tal manera que tenemos héroes como Carranza, como Álvaro Obregón, como Calles, inclusive el mismo Madero, que traicionaron esos principios con los que se inició la Revolución Mexicana, ¿no? Oiga, maestro, y con relación a esta, pues, por decir así, teoría que circula de los ciclos 1810, 1910, 2010, socialmente las condiciones están complicadas. yo diría la que... crisis, la movilización, ¿qué hay en torno a esta? Pues yo diría que las condiciones que existen ahorita en la actualidad son las mismas que existían hace 100 años. Por ejemplo, la entrega de las riquezas a los extranjeros, ¿verdad? Una reminiscencia muy clara del clero en la vida política, en la vida social de los mexicanos. Una pauperización terrible que hay en el campo mexicano, en las ciudades, ¿verdad? Una antidemocracia, ¿verdad? También. Entonces, están las condiciones muy parecidas. Familias que controlan, ¿no?, la vida económica y política del país también. Entonces, son unas condiciones muy semejantes. Yo no quisiera entrar en la cuestión milenarista o centenarista, ¿no?, de decir que cada 100 años, porque, bueno, si en este caso es cada 100 años, pero si nos vamos a 1710, 1610, 1510, pues cambia, ¿no?, la relación ahí. Ya ha habido muchos movimientos coyunturales en México. Sin embargo, si nos vamos ya a una cuestión más objetiva, más real, y si nos podemos analizar las condiciones, vemos que sí, ¿verdad?, las condiciones están como para que se diera un movimiento social. Bien, en cuanto a las contradicciones, maestro, ahorita usted decía la condición en que estamos, ¿no? En el sur, Zapata peleando por la tierra, y ahorita el anuncio de que la Secretaría de Agricultura, ¿no?, desaparece, ¿no? De reforma agraria, ¿no? La reforma agraria también, creo que la van a sumar a la de turismo, algo así. ¿A cuál la quieren sumar? Pues quién sabe qué monstruo van a hacer ahí, ¿no? Pero sí, o sea, ya, por ejemplo, el artículo 27 constitucional, que era uno de los legados de la Revolución Mexicana, pues ha quedado hecho añicos, ¿no? Uh-huh. El primero que decíamos y comenzó con estas modificaciones fue precisamente Salinas, ¿no? Acordemos de toda esta polémica y cómo muchos grupos de izquierda también se unieron a esta transformación del 27, ¿no? El artículo tercero constitucional, que era uno también de los señeros, pues ha sido transformado tantas veces que ya casi no queda nada de esos principios, ¿no? El artículo 123, pues ahí está, ¿verdad? Es el único más o menos que ha permanecido, sin embargo, con muchas agresiones, ¿no? El que habla sobre el trabajo, pues ya sabemos cómo están las condiciones ahorita de las relaciones entre los patrones, entre las autoridades y los trabajadores. El caso lo veíamos ahorita en Cananea y lo vemos recientemente con el ESME, ¿no? Uh-huh. Muchos en este país, maestro, hablan de democracia, de instituciones sólidas, de una economía, pues que según ellos y comentan actualmente empieza a salir del hoyo. Sin embargo, muchos otros dicen que el país se ahoga. ¿Realmente estará sucediendo eso? ¿Quiénes mienten? Pues se ahoga en la antidemocracia, lo vimos en las últimas elecciones, ¿no? Cómo fue pues un robo burdo, ¿no? Y lo hemos visto a través de la historia reciente de México. ¿Cuál democracia, no? Bien, si me permiten, ya tenemos aquí en cabina también al maestro Leopoldo García de la Universidad de Sonora. Él también es historiador. Le damos la bienvenida, maestro. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Pues, ¿tenemos motivos o no de celebrar el centenario y el bicentenario? En eso estamos. Mira, si Humboldt regresara otra vez aquí a México, como vino en 1804... pues daría lo mismo, diría que la desigualdad, los monopolios y el mal gobierno siguen vigentes. Si Molina Enríquez volviera a escribir su libro de los grandes problemas nacionales, escribir lo mismo, exactamente los monopolios, el mal gobierno, la explotación de los obreros, de los campesinos y todo esto, ¿no? Considero que no podemos celebrar nada porque esas fórmulas que se tomaron con el liberalismo, que en realidad se convirtió en capitalismo salvaje, están presentes. Entonces tú no puedes, además, lo peor que nos ha podido ocurrir es que han proliferado una serie de pseudohistoriadores que se dedican a decir que no hubo revolución, como el ese de Macario Esquetino, o como el señor ese Cepeda Neri, que dice que no hay que celebrar nada, que como es historia oficial todo hay que echarlo a la basura. O peor aún, como Luis Pazos, que dice que la revolución pues no hizo nada. Entonces, no puedes celebrar porque seguimos con la misma estructura jurídica que nos heredó el porfiriato. Ajá. Es decir, así como, tal y como vimos a los magistrados en el porfiriato actuar, exactamente actúan esos magistrados, exactamente igual. Y entonces, maestro, los postulados de la revolución, si nos vamos más atrás, los motivos de la independencia, ¿en dónde quedan? A estas alturas, ¿dónde quedan? Mira, esencialmente se dice que el poder dimana del pueblo, pero en las leyes tú vas a ver que hay una serie de artilugios para que no sea el pueblo el que ejerza realmente sus derechos y su poder, sino que se crean una serie de instituciones que son como camisas de fuerza, las cuales se tienen que obedecer y respetar, y el pueblo finalmente solo deviene una especie de concepto. Los diputados estaban diciendo ahorita en la mañana, el pueblo para el, no sé qué, el presupuesto, pero es un concepto más, no es tomado en cuenta, y mucho menos tiene facultades para gobernar el pueblo, ¿no? Maestro, tendremos que retomar entonces los ciudadanos, igual que en aquellos tiempos, pues intervenir o participar políticamente de una forma pues más activa para justamente esos postulados, pues esos pensamientos que tenían esos revolucionarios, recuperarlos o traerlos de nuevo. Es importante entonces esa participación ciudadana en la política. Sí, yo creo que es muy importante que los ciudadanos se recuperen a sí mismos. Una cuestión que hay en México es que nosotros, por ejemplo, no somos un país de ciudadanos, somos un país de súbditos. Desde la época del PRI en los 70 años que gobernó, y desde la colonia, y dicen, somos un país de súbditos condenados a obedecer lo que dicen. Si dicen que estamos muy bien, todo el mundo dice, sí, todos estamos muy bien. Si dicen es todo el mundo. Entonces, creo que es la hora de que aparezcan ya los ciudadanos. Los ciudadanos de carne y hueso, no ciudadanos inventados, ni ciudadanos de la sociedad civil como esos que andan ahí, el becer gordito, no, ciudadanos de carne y hueso, reales, con presencia y con una materialidad política. Es decir, necesitamos que la política se materialice, no solo que sea discurso. Maestro Torúa. Pues yo pienso, fíjate, que este centenario, como decía ahorita, nos da pauta para reflexionar acerca del sentido social de la Revolución Mexicana. La juventud, por ejemplo, ya ahorita, ya como ustedes decían, se va a ir cambiando el significado, la fecha, se cambia el sentido de la historia, ¿verdad? Pero yo creo que, como les digo, sería importante que ahora sí comenzara a estudiar la historia real, ¿verdad? La historia verdadera de cómo se da todo este movimiento. Cómo comienza, por ejemplo, cómo comienza y cómo se va desarrollando, cómo se van desarrollando las ideas, cómo se van transformando, cuáles son los grupos que comienzan a atacar, por ejemplo, los postulados sociales de los precursores de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Cómo se inicia la lucha desde el punto de vista socialista, anarquista, donde se quiere desaparecer la propiedad privada, donde se quiere socializar, decíamos ahorita, los medios de producción, para después cambiar a un movimiento netamente democrático, de una democracia, digamos, política, sin tomar en cuenta la democracia económica con Madero, ¿no? Y luego ya después viene Carranza, ¿no?, con la cuestión del constitucionalismo, y se van perdiendo estos postulados originales de la revolución. Zapata, por ejemplo, se alza en armas precisamente para el reparto de la tierra, y jamás se le hace justicia, ¿no? Entonces se van cambiando, va cambiando el sentido que le dan los revolucionarios, los caudillos que van adquiriendo liderazgo en México, ¿no? Y le van poniendo su sentido, y se va cada vez alejando más de los postulados originales, hasta llegar al bodrio de gobierno que tenemos ahora, ¿verdad? Maestro, entonces sería importante que la juventud y inclusive todo el mundo pues nos pusiéramos a reflexionar sobre estos 100 años. Yo digo que sí hay muchas cosas que celebrar y muchas cosas que rescatar de todo este movimiento, ¿no? Que sea que la fecha, claro, sea más que nada para la reflexión y la acción, creo, ¿no? Maestro Torúa, claro. Maestro García, si nos permiten, vamos a hacer una pausa musical, ¿verdad, Diana? Así es, Rosy, y a nuestro auditorio. Vamos a seguir con la música de la banda municipal de Santiago de Cuba. Vamos a escuchar El Manicero en otra versión de la que conocemos nosotros aquí localmente, como la anterior, la Culebra. Y bueno, espero que sea de su agrado, y volvemos aquí a la entrevista con los historiadores de la Universidad de Sonora y del CESUES. La Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Son las 9:36. Bueno, ya estamos de regreso a nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve. Escuchamos la canción La Trova No Morirá. Hubo un error ahí en nuestros textos. Espero también que les haya gustado. Trataremos de programar Manicero, si no el Chan Chan, pero en otra versión a la que conocemos, como la que originalmente toca Compay Segundo, ¿no? Y el Buenavista Social Club. Bueno, ya estamos de regreso con los historiadores Leopoldo García de la Universidad de Sonora y el maestro Toribio Cienfuegos del CESUES. Estaremos, retomamos, ¿no?, esta entrevista sobre qué nos dejó la Revolución Mexicana a 99 años de celebración, pero no la celebración que el gobierno nos ha querido imponer, ¿no? Estamos hablando aquí qué beneficios dejó o qué tenemos que hacer ahora como ciudadanos para que esto vuelva, ¿no? Que los principios, como decía el maestro Torúa anteriormente, se lleven a cabo, ¿no?, a estas fechas, se retomen, ¿no, Martín? Mira, la idea de la revolución, la idea social, sí se cristalizó en un momento determinado en México durante el llamado Milagro Mexicano y el Desarrollo Estabilizador. Este fenómeno trajo beneficios a México, a las masas, impulsó la clase media, creó la universidad del país, el seguro social, el ICE y todas esas cosas. Nosotros, desgraciadamente, todo eso se ha perdido a raíz del llamado neoliberalismo, que quiere acabar con toda clase de prestaciones, con toda clase de instituciones sociales, con todo aquello que signifique para ellos el temido y terrible populismo. Creo que la Revolución Mexicana tiene mucho de que rescatarse de ella, como es la Ley Federal del Trabajo, como es, por ejemplo, el seguro social, el sistema de pensiones, como la educación gratuita, como es la educación gratuita en las universidades, los sistemas de investigación, algunas cosas que tienen que ver con el federalismo mexicano, algunas cosas que tienen que ver con la representación municipal, sí son valiosas y se deben de defender. Creo que yo por ese lado la vería en la revolución, sus logros que sí nos dio, aunque no son como en otras partes, pero sí son importantes. Y en cuanto a los líderes, maestro Torúa, bueno, quien piensa en la revolución inmediatamente lleva la imagen de Zapata, de Villa, todos ellos, ¿no?, que se veían con gran reconocimiento precisamente porque son los que de alguna manera encabezaban la lucha, los principales líderes, que por cierto es la figura muy desgastada en esta época, inclusive por ejemplo Andrés Manuel López Obrador es uno de los que decían que liderea, a esta fecha la figura líder a propósito se desgasta como tal, ¿no, maestro, la figura? No, bueno, pues hablar de caudillos, ¿no? Es una cosa muy... Pero bueno, lo que pasa es que los conceptos cambian también, ¿verdad? Con el tiempo cambian los conceptos, se van transformando. Nosotros hablamos de un caudillo, en este caso el caudillo de la revolución, pues un tipo con muchas características de liderazgo, pero también características a veces autoritarias, ¿no? En ese sentido hablamos de este tipo de caudillos, ¿no? Ese es, digamos, el concepto que le damos cuando hablamos de líder o caudillo en la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno, yo también estoy de acuerdo con el maestro que sí hay muchas cosas, ¿no?, que se rescataron, pero la revolución hay que verla como un todo. Digamos, por ejemplo, ¿desde dónde comienza la revolución? El 20 de noviembre comienza la Revolución Mexicana. O era un movimiento que ya se venía gestando desde que se inicia el porfiriato. Cómo se vienen dando diferentes movimientos en México, Tomochic, por ejemplo, la Santa de Cabora, ¿verdad? varias huelgas que se dan inclusive aquí en promontorios, etcétera. La huelga de Cananea, el movimiento precursor de los hermanos Flores Magón, del Partido Liberal Mexicano, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo inicia la Revolución Mexicana? Cuando Madero la anuncia como el 20 de noviembre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después también? ¿Qué es lo que pasa después del maderismo? Todas las, como decíamos ahorita, las transformaciones, todo el alejamiento. Sin embargo, como decíamos, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el plan político de los Flores Magón de 1906, se va a incluir en su totalidad en la Constitución de 1917, ¿verdad? Y aunque no era, digamos, un plan muy revolucionario, pues sí tomaba en cuenta cuestiones como, por ejemplo, reparto de tierras, la cuestión de las 8 horas, el domingo, como etcétera, ¿verdad? Y esas fueron cosas que recogió la Constitución del 17. Después de todos esos años, todavía permanecían las ideas a través de muchos de los constituyentes, ¿verdad? Luis G. Monzón, por ejemplo, sonorense, o Esteban Vaca Calderón, que salió de Cananea, participan en la constituyente, y ellos habían sido magonistas, ¿no? Y de alguna manera, como te digo, retoman e incluyen eso. Y son postulados que se van a respetar, inclusive con Obregón y con Calles, ¿no? Lázaro Cárdenas, todavía uno de los grandes revolucionarios también que ocupó la presidencia, pues todavía viene con todo ese ímpetu revolucionario y hace esas transformaciones en la reforma agraria y en la cuestión de la electricidad y sobre todo pues en la cuestión del petróleo, ¿verdad? Entonces hemos visto, pues, como decía ahorita el maestro, cómo a través de los años se han venido transformando toda esta idea social de la Revolución Mexicana. Se han ido abandonando esos preceptos. Y sí hay que nos debemos de sentir orgullosos porque la primera revolución social del siglo XX se da precisamente aquí en México, ¿verdad? En ese sentido, pues, éramos avanzados en pensamiento, ¿no?, y en acción. Maestro Leopoldo García, justamente también en este mismo punto con respecto a la presencia de caudillos y líderes por allá al inicio de la Revolución Mexicana en 1910 con Zapata, con Villa, si nos vamos o nos trasladamos a este México actual y con toda esta situación por la que estamos atravesando, los ciudadanos comunes y corrientes a veces nos preguntamos qué pasa o qué, hacia dónde vamos para tratar de recuperar, como bien decían ustedes ahorita, algunos preceptos de la Revolución Mexicana, como las instituciones que se han perdido mucho en sus ideas originales, y el ciudadano común y corriente voltea hacia su entorno y de repente dice, ¿quién nos va a guiar? ¿Existen o hay personajes en este país que pudieran cubrir el perfil de esos personajes del inicio de la Revolución Mexicana? ¿Existen esos personajes realmente con este perfil en el México actual? Sí, claro que existen esos personajes. Creo que aquí lo fundamental es que se planteen ideas que hagan pensar al pueblo. Normalmente nosotros ahorita con el neoliberalismo volvió el neopositivismo, que es muy negativo. Ese positivismo mexicano pues fue el que convirtió a todos los héroes en estatuas, en leyendas, en ceremonias, en presentaciones, oraciones. Creo que sí hay personajes como Andrés Manuel López Obrador y otros personajes que pueden dar nuevos caminos. Yo me acuerdo de personajes que ya no están con nosotros, pero que siempre lucharon mucho, como Heberto Castillo, como Valentín Campa, como Demetrio Vallejo, que se opusieron al gobierno en sus luchas con ferrocarrileros, como políticos, que en todo momento, y el propio Berto, me acuerdo de su ideal en cuando se fundó el PSUM, dice, no, pues aquí en este partido no se vende nadie, todo eso, eran unas ideas muy, muy claras, y creo que es el momento de recuperar con Andrés Manuel López Obrador y con algunos otros esas ideas claras de que sí podemos cambiar el sistema, de que sí podemos cambiar el modelo, fundamentalmente. Maestro Toro. Pues que si hay personajes de la talla de aquellos, pues es algo muy curioso en la historia. La historia hace a los héroes no hacen a la historia, ¿verdad? En todos los movimientos culturales de la historia del mundo surgen los personajes de repente. Obregón era un total desconocido cuando la Revolución Mexicana, ¿no? inclusive hasta Victoriano Huerta, cuando se le medio conoce, Carranza y otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel M. Diegues jamás se imaginó él que iba a ser uno de los héroes de la huelga cananea, ¿verdad? Él estaba dormido en su casa, andaba en otro asunto, y bueno, lo despertaron, lo metieron a la bronca, y inclusive él se negó en el primer momento, decía, no estamos en condiciones de hacer una huelga, no es el momento. Sin embargo, pues estaba toda la gente ahí y se tuvo que meter, ¿verdad? Surgen los héroes en la historia. Les decía, no son los héroes, los hombres los que hacen, son las condiciones materiales, son las condiciones objetivas los que, y vas a ver cómo cuando se da un movimiento surge gente ahí, ¿no? Que se hace de liderazgo. Y yo creo que sería lo mejor, ¿verdad? También, además, de que cuando se dan los movimientos, los estallidos sociales, pues de que de ahí mismo de la gente surja la gente que va a liderar, o la gente que va a dirigir más que nada, ¿verdad? Los movimientos. Y como les digo, así ha sido la historia, no sé si está de acuerdo conmigo, maestro, que así todos es. Los héroes así han surgido, ¿verdad? Así es. Los movimientos sociales no son, o sea, nunca se detienen, y esto va de la mano con lo que ahorita nos decía, maestro, el 20 de noviembre empezó la revolución, ¿no? Los procesos sociales son inacabados, son precisamente eso, son sin límite, y en ese contexto, pues, las causas o los motivos que generan la movilización se van acumulando, se van integrando, y en aquella época, pues, así estaban surgiendo. Usted claro, ahorita... Y hay personas que contribuyen más que otras, ¿no? Ajá, o hay personas, como decía usted, que sin estarlo pensando llega a la condición en que se ven obligados a insertarse. Esto me lleva a pensar de que aquí, por ejemplo, no lo han repetido mucho los papás de la gente de la guardería ABC, que dicen, yo no me metía en política, yo no sabía nada, no había investigado nada sobre la seguridad social, y qué duro que a raíz de esto tenga que saber la seguridad social. Uno de los elementos que se supone derivó de la revolución. La seguridad social como tal viene de unos cambios que se dan a nivel mundial. Estos cambios nosotros podemos ver en Estados Unidos cuando se dio el cambio al sistema de welfare state, que aquí pusimos el sistema también del estado de bienestar. La seguridad social fundamentalmente es la protección y el derecho de todos a la salud, ¿no? Como antiguamente, pues, el Seguro Social, el ISSSTE, la seguridad de asistencia con los temas de vacunas, el INPI con los años escolares, con higiene y todo esto. Todo esto, este modelo de salud es muy importante porque una de las funciones del Estado es garantizar la salud, la seguridad, la vivienda y todo de sus habitantes. Y de ninguna manera la salud debe estar en manos privadas. No se debe de hacer eso de que seguros de gastos médicos y que todo ese rollo no debe hacerse. Yo considero que es muy importante la acción del Estado en la salud. Por ejemplo, en las epidemias, por ejemplo, ahorita tenemos la de la influenza que anda por ahí, pero es muy importante que el Estado asuma ese papel si de verdad quiere proteger a sus ciudadanos. Y ese derecho viene en la Constitución mexicana. Uh-huh. Y esto obedece también a un modelo, ¿verdad? El modelo capitalista, o sea... El capitalista también comprende que el obrero no se le puede morir en la fábrica, ¿no? Porque se le muere la mano de obra, se le muere la fuerza de producción. Entonces, de alguna manera, pues hay que mantener más o menos en pie a los trabajadores, ¿no? Por eso se nos da esta limosna que se conoce como seguro social, ¿no? Que, pues realmente, pues todos sabemos quién no ha estado en un seguro social, quién no ha estado en un ISSSTE, ¿no? Que sin embargo... Pues con todas sus carencias y todo, pues por lo menos ahí está, ¿no? Por lo menos tiene seguro tu naproxeno ahí, ¿no? Pero bueno, te decía ya, es una cuestión también de sistemática esto. O sea, es como las vacas no las puedes traer a palos y no las puedes dejar que se enfermen, porque si no ya no te van a dar leche, ¿verdad? Bueno, pues sucede lo mismo con la clase trabajadora, ¿no? Hay que mantenerla de alguna manera, pero submantenerla, ¿verdad? Como nos han tenido hasta ahorita. Maestro Leopoldo García, ¿hacia dónde nos conducimos en este México actual cuando vemos que hay semejanzas con los escenarios del inicio, el movimiento de la Revolución 1910 y lo que sucede actualmente en el país con esta situación que vivimos actualmente y con la participación ciudadana que se está dando cada vez mayor? ¿Hacia dónde cree que nos conducimos, maestro, o hacia dónde cree que vamos? Mira, cuando se da la Revolución Mexicana de 1910, ocurre por una necedad de don Porfirio Díaz, de dar por cancelado el Tratado de Amistad y Comercio con los Estados Unidos, que habíamos firmado en 1885 con ellos. Los norteamericanos dijeron, oye, ya está la crisis, hubo la crisis de la plata, ya, ya estamos hablando de los ferrocarriles, pues, ¿por qué no damos por finiquitado el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ustedes? Y resulta que sus consejeros Corral y Limantour dijeron, no, que no se acaba el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese es uno de los elementos detonadores de la Revolución Mexicana. Aquí ya le dijeron a Calderón que acabe el Tratado de Libre Comercio, y no quiere, o sea, está aferrado a que no se acabe este tratado, porque invoca leyes, no sé qué, pero los tratados pueden acabar, los gringos esto acaban cuando quieren, ya nos dijeron, ya, pues ya que se acabe, pero no quieren. Ese es un elemento. El segundo elemento con el que estamos aquí es que cuando empezó la Revolución Mexicana en 1910, la inversión extranjera en muchos de los campos era abundante. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, como la minería en canadiense y norteamericana, y los ferrocarriles ya pasaron a manos otra vez. Los bancos, todo igual. Igual estamos así como si estuviéramos en 1910 con la inversión extranjera. El tercer elemento que tenemos es que hay una prensa realmente vendida totalmente al Estado, o sea, Milenio, los señores del Financiero, el Economista, todos esos están ahí, están vendidos completamente al Estado, y cualquier movimiento que haga cualquier persona o líder en contra de las políticas gubernamentales automáticamente es satanizado, ¿no? Así como si fuera Chávez el malo y todo eso. La otra que hacia dónde vamos es que normalmente, si nosotros vemos las causas de la Revolución de Independencia en 1810, fueron por problemas de hambre. Eso lo dice Florescan en su libro de Crisis Agrícolas y Precios del Maíz. Nosotros nos encontramos aquí con que ya no somos autosuficientes en alimentos, dependemos del mercado externo. Y entonces, pues si se les ocurre que van a hacer el biodiesel con el maíz, pues aquí sube el maíz para las tortillas y suben las tortillas. La otra cuestión que también tenemos es que nosotros en avances tecnológicos pues estamos muy muy mal, o sea, se gasta ni el 0.5 del Producto Interno Bruto para la ciencia y la tecnología. Entonces nos encontramos condenados a seguir siendo así como una especie de colonia en estos momentos. Entonces ese es el panorama que tenemos y por el cual dices, bueno, la gente sí tendría todo el justo derecho a enojarse, como dice el rector Narro, ¿no? Que espera mucho cuidado porque puede un estallido social. Sí, de hecho, usted bien lo menciona, maestro, que el maestro Narro de la Universidad Nacional Autónoma de México ya ha dado algunas palabras de alarma, ¿no? A la grupo político, a la clase política del país y al gobierno, justamente en ese sentido, desde el estallido social. Y justamente en ese mismo tono, maestro Torúa, con estas condiciones, ¿a dónde cree usted que vamos? Pues al barranco, ¿no? Definitivamente, en las condiciones actuales en que estamos. Y si la gente no reacciona, ¿verdad? Si no nos organizamos, si no estamos a la altura del momento histórico que nos está tocando vivir, sí vamos al desbarrancadero, totalmente, ¿no? Lo hemos estado viendo, lo estamos viendo. Pero yo confío en las mujeres y en los hombres mexicanos. Yo confío que en momentos coyunturales, pues va a responder como ha respondido en los momentos como 1810 y 1910, ¿verdad? Y yo confío en esa respuesta, confío en gente como ustedes, por ejemplo, que echan a andar proyectos como este, ¿verdad? Y que cada día se extienden más. Entonces confiamos, ¿no? Confiamos en que la gente se organice y le demos un vuelco pues a esta política que es injusta por todos los costados, ¿no? A lo mejor a veces tocar fondo es lo que hace falta para mantener viva la esperanza. Maestro Torúa, maestro García, un último comentario que quieran para redondear pues esto de la revolución y la independencia como movimientos sociales históricos de nuestro país. Yo creo que la revolución y la independencia no son solo actos cívicos ni develación de estatuas, ni de monumentos, ni cosas por el estilo, ni desfiles. Creo que se debe pensar seriamente en rescatar lo valioso que nos dejaron. Sobre todo yo soy de la idea de que debemos rescatar la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, la democracia representativa y sobre todo elevar los niveles de vida de la población a partir de políticas redistributivas. Esa es mi idea de lo que debemos hacer con eso. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo también, pues, hacer ese llamado, ¿no? de aprovechar el centenario para hacer la reflexión y plantear hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Ese sería mi comentario final. Pues agradecemos, maestro Leopoldo García, maestro Alfonso Torúa, el que este domingo nos obligaran a hacer esta reflexión colectiva en relación a cuánta lucha, cuánta gente caída para tener algo y ahora estar perdiendo todo. Pero bueno, también la parte de que eso nos obliga a organizarnos y a mantener la fe de que este país puede cambiar. Pues se trata, Rosy, Diana, como bien escucharon de parte de los maestros, pues rescatar al país y rescatarlo todo, porque como bien decía el maestro Torúa, se está yendo al barranco, y pues la falta de gente que le entre de lleno las 24 a los 365 días del año para tratar de cambiar este país, pues no hay muchas, y justamente yéndonos en este tono nos está hablando Radio Escuchas como Leti Carrasco, que nos está sugiriendo la felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños. Está cumpliendo años el licenciado Obrador. También habló César, que dice que recordemos esta fecha, y pues prácticamente no estamos en condición de olvidarla, hablando de gente que se preocupa por el país, y justamente él, que ha trabajado en estos últimos días por el estado de Oaxaca, donde ha visitado 418 municipios, en estos últimos días, creo que el día de ayer o antier, publicó el viernes por Twitter, escribió algo al respecto, y justamente con sus 56 años cumplidos comenta en el Twitter: hoy cumplo 56 años, estoy bien con mi conciencia, con mi familia y con el prójimo, gracias a la vida. Esto es lo que dice Andrés Manuel ahora que llega a sus 56 años, y no es la intención, obviamente, hacer de la persona de Andrés Manuel un semidios de ninguna manera, pero en la realidad estamos viendo que es uno, si no es que el único de los, no, algunos, pero uno de los pocos personajes en este país de la vida política que realmente se está preocupando por lo que acontece con el pueblo mexicano. Ojalá y que no caigamos, como decía el maestro Torúa, a este barranco, y con personajes que participan en la vida política del país como Andrés Manuel, y la ciudadanía y la participación de la gente, pues nos marquemos la pauta para, con trabajo, ir sacando poco a poco todo esto. Tenemos un comentario, Rosy. Sí, antes de irnos a una canción, precisamente, nos llamó el compañero Ordóñez, habla para felicitar a los maestros historiadores, y también el señor Fernando Arbí, su fiel escucha de este programa, que casi no se ha reivindicado nada de la historia. También nos habló el licenciado Escalante, amigo permanente y fiel de esta radio, para decir que nos felicita por el programa, que muy interesante el tema de hoy, y aprovecha para felicitar a Radio Bemba por su noveno aniversario y a Política y Rock and Roll por sus 4 años al aire. Bien, después de estos mensajes de nuestros amigos Radio Escuchas, vámonos a una pausa musical con la canción Un Hombre de Silvio Rodríguez. Ese Hombre de Silvio Rodríguez. O por dichos he respetado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto. Debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Debiera olvidar que casi va solo cuando conquistó el cetro que hoy le ciñe a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto. ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto. Recuerde por qué es que le quiere. Recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres. Recuerde por qué es que le quiere. Recuerde que dar con una razón alumbrará de veras. Hechos o por dichos es amado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto. Se cuide de sí, se cuide del solo, porque hay un placer perverso en creer merecerlo todo. Se cuide de sí, se cuide solo, porque el mismo don que lo levantó puede ahogarlo al lodo. Se cuide de sí, se cuide solo, porque el mismo don que lo levanto puede ahogarlo en lodo. Radio Bemba FM, 9 años. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Bemba? Desde Radio Ceibo, República Dominicana, tierra de sol, playa y caña, les envío un caluroso saludo en este 9 aniversario de fundación. Radio Bemba FM, un oasis en el desierto pornográfico. Radio Bemba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México, primero tú. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México. Radio Bemba FM 95.5. Ya de regreso aquí en nuestra segunda hora de programa, Sin Embargo Se Mueve, después de escuchar la canción Ese Hombre, pues fue en honor a nuestro presidente legítimo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que en su libro, él comenta, ¿no? En el libro de La Mafia Nos Robó la Presidencia, él comenta que es una de sus canciones preferidas junto con la de Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez. Y bueno, ya tenemos aquí en cabina al compañero y antropólogo Alejandro Aguilar Celeni. Y bueno, un poquito de su semblanza que encontré por internet, de, que fue retomado de un libro del maestro Martín Piña. Dice él que es usted narrador y poeta, que estudió su maestría en antropología con especialidad en comunicación y fue director de la Delegación Regional de Culturas Populares y el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Sonora, donde actualmente es trabajador de esta institución. Y bueno, ha tenido algunos reconocimientos, como en el año 1987, con su relato Ana y la Noche. Ha colaborado en revistas como La Vida Loca y Oasis, y además de publicar en sus investigaciones sobre antropología. Se incluyen poemas en su autoría en el libro Wildfire Anthology, la otra poesía sonorense, así como The Fly of the Eagle, Poetry en la frontera Estados Unidos-México. Ha tenido algunos cuentos, pero ya lo tenemos aquí en cabina, pero en esta ocasión nos viene a platicar sobre el cierre de las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, maestro. Pues el más reciente golpe a la cultura, a la historia de la derecha, el pasado 6 de noviembre, los trabajadores que atendían las librerías del INAH, se les comunica que estas serán desmanteladas, a excepción de la librería Javier Clavijero, que está ubicada en Córdoba 43, muy cerca de la oficina del gobierno legítimo, por cierto, y que, bueno, de buenas a primeras se les dice a los trabajadores que tienen de plazo hasta el 13 de noviembre para terminar con el inventario y entregar. Un golpe más a nuestra gente que se dedica a la cultura, porque si recordamos, pues también han estado las movilizaciones por las afectaciones directas a zonas arqueológicas, la reducción de presupuesto. Maestro, ¿qué está pasando? Pues está pasando, no sé, de repente, como dice el pollito y como digo en un poema, parece que es el fin del mundo, se está cayendo el cielo. Creo que es algo que tenemos que ver conducente, digamos, a lo que se estaba comentando hace unos momentos con los maestros, compañeros historiadores, en el sentido de que se ha perdido la orientación, la intención, el concepto de nación que hemos tenido por varios años y que precisamente se funda también a partir de los años 30, en ese momento básico del país, donde hay una intención clara de tomar la historia, la cultura, como fundamentos de nuestra nación, de nuestra identidad. Esto dio sentido a la función que desarrolló desde entonces el Instituto Nacional Indigenista, hoy fallecido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, como pilares de todo este gran proceso. En el gobierno de Fox desaparece el Instituto Indigenista, se convierte en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, algo que realmente no está todavía muy entendido y analizado por gran parte de la población. Pero esta parte de la historia se remite un poco más atrás y precisamente tiene que ver con el establecimiento ilegal, en realidad, de lo que es CONACULTA. CONACULTA surge como una instancia intermedia, digamos, entre la Secretaría de Educación Pública, que es la que rige originalmente y por constitución tanto al INAH como al IMBA. Y por poner un caso al respecto, constitucionalmente solo es el Secretario de Educación Pública el que puede poner y remover a los directores nacionales tanto del INAH como del IMBA, y explícitamente se dice que no puede delegar en nadie esta responsabilidad. Con Salinas de Gortari se consolida el proyecto de CONACULTA y queda precisamente como una cuña entre la cabeza general de la Secretaría de Educación y sus brazos, los pilares por varios años, que no solo es el INAH, es el IMBA, es la Dirección de Culturas Populares, de Fomento a la Lectura, Artesanías, etcétera, todo un gran cuerpo de acciones. Y de tal manera que desde el establecimiento de CONACULTA empieza poco a poco a tratar de controlar y a generar medidas de control sobre el INAH, el IMBA y todo el demás paquete cultural nacional. Y es en esa medida que empieza a aparecer cierta duplicidad de funciones, ciertas normas, ciertas reglamentaciones que tratan de acotar lo que es el modelo del INAH, del IMBA, como pilares de todo este proceso, y centralizar en Conaculta las decisiones y las acciones sobre esto. Aparecen entonces algunas, que no muchas por lo demás, librerías o tiendas de Conaculta que tratan de suplir esta función que ya estaba dada en la medida en que muchas de estas librerías de las que estamos hablando están vinculados con los centros regionales del INAH, con los museos regionales, tratando de engranar todas estas acciones, ¿no? Y en los últimos años los directores de Conaculta han intervenido así muy a fondo en la decisión de quiénes son las autoridades de estas dos instituciones, o cómo se ha echado por la borda todo el proceso muy intenso que se tuvo la Dirección General de Culturas Populares, entre otras, por muchos años. Y está relacionado también con todos estos supuestos procesos de adelgazamiento de las instituciones, de el cuerpo institucional, a través de programas como el retiro voluntario, todo este tipo de cuestiones, todo esto que tiene también que ver con las modificaciones de la ley del ISSSTE, y que tratan de reducir, supuestamente con términos de eficientar y de una claridad administrativa, de reducir lo que ha sido la acción cultural e institucional en este país. Es en ese marco que entra todo este proceso, ¿no? En la época actual, la dirección que tenemos a nivel nacional del INAH es gente que no ha estado en este ámbito de la cultura, ha sido un embajador, nuestro director nacional, y en muchas medidas podemos decir que nos ha funcionado más bien como una especie de caballo de Troya para precisamente someter de alguna manera al INAH a las voluntades de Conaculta, pero Conaculta mismo ha perdido este impulso relativamente novedoso y neoliberal de eficientar la administración, y se está convirtiendo de algún modo en una agencia de promoción, una agencia de comercialización, buscando ahora la visión es distinta. ¿Qué es lo que se puede obtener de la cultura? Pero en términos de ingresos, de beneficios, de ventas, con espectáculos de luz, de sonido, con conciertos, que por supuesto no es que sean malos, el problema es la manera en que esto se lleva a cabo. Y en tal sentido, pues volviendo al tema que nos ocupa hoy en día, bueno, ¿a quién le interesa que la gente lea historia? ¿A quién le interesa que la gente tenga acceso a toda esta información? Por supuesto a mucha gente en el país, ¿no? Pero es lo que toda esta visión soberbia incluso pierde de vista, ¿no? Tratando de derivarnos hacia una concepción mercantilista, por supuesto, que ve el beneficio en la cultura y no ve el compromiso de todo esto. A partir de los trabajos que he realizado en diversas discusiones con los compañeros, en diversos congresos, yo he insistido en que perdemos de vista que la cultura no es lo que va al final del presupuesto, sino que es lo que va al principio de la nación. Y eso es lo que nos tiene en este momento en toda esta perspectiva, ¿no? Parte del problema de las librerías y otros servicios que el INAH ha otorgado tiene que ver presente con esta reducción de personal, una reducción que en realidad no está siendo objetiva, digamos, con la necesidad que cumple en este caso el INAH. Por poner un ejemplo, el Museo de Sonora ha propiciado, no el museo, sino la institución a nivel nacional, esta cuestión del retiro voluntario, y esto nos reduce cantidad del personal en el museo para la atención al público. Pero esto como que no es problema, como que no pasa nada con eso, ¿no? Y pues es parte de toda esta problemática. Pues debilitar el conocimiento, la información y sobre todo desvincularnos de nuestra cultura originaria, pareciera que es la fórmula que la derecha quiere seguir impulsando precisamente para su muy conveniente ganancia. Claro, sí, vista así la cultura como negocio, por ejemplo, empieza a utilizarse en el discurso institucional esta noción del manejo de museos, manejo de zonas arqueológicas, y un poco en términos del discurso del desarrollo sustentable, pero visto como desde el punto de vista de un discurso de buenas intenciones, pero no de una conciencia, digamos, de una política cultural, de todo lo que esto significa realmente, ¿no? Hay otro caso que también es cuestión de tomar muy en cuenta, por ejemplo, en lo que se refiere a esta institución que mencionaba hace unos momentos, el Instituto Nacional Indigenista, se convierte en CDI, se pierde parte del sentido, del espíritu de promover el propio desarrollo de los pueblos indígenas. Sin embargo, bueno, quedan cosas sustantivas como las radios indigenistas, que hay varias de ellas en el país, y donde poco a poco y veladamente se está planteando también reducir, sobre todo en este caso, el tiempo de habla de las lenguas indígenas, que metan más lengua en español. ¿Por qué? Porque las radios, se dice, no son rentables, cuando su función no es ser rentables, ¿no?, sino dar voz a las comunidades, claro, y sobre todo dar voz a las lenguas indígenas. Y considerando que, bueno, que ya tienen un reconocimiento legal las lenguas indígenas, que hay un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mientras por un lado se siguen consolidando ciertas nociones, ciertas políticas, en la materia de los hechos se busca cómo no se lleven a cabo, para quedarnos con una visión muy tranquila, muy carente de problemas a nuestra sociedad, ¿no?, que realmente pues es el grave error que tenemos. Pues muy preocupante, creo, la situación que está teniendo la cultura en nuestro país. Maestro, un último comentario, como alguien que pertenece a ese sector que promueve, pero que también trabaja para alguien que en este momento desprecia terriblemente lo que es nuestro patrimonio. Claro, sí, bueno, lo que por algunos años y con varios compañeros hemos realizado o hemos platicado, hemos discutido, es este problema de políticas culturales sin política y sin cultura. El año pasado y parte de este año, con toda esta efervescencia de la carrera por la gubernatura y los puestos políticos en el país, por el lado del partido, del antiguo partido de la cultura oficial, se nos invitó a los sonorenses, a la gente interesada en esto, a foros sobre la cultura. El partido que ganó el poder en este nuevo sexenio nunca nos preguntó a nadie, o a nadie en lo general, abierta, popular, democráticamente, etcétera. Nunca nos preguntaron qué tenían que hacer con la cultura sonorense, con la cultura mexicana en Sonora, o la cultura mexicana de Sonora. Y bueno, es el principal problema, nunca nos preguntaron, ¿no? Sabemos cómo ha sido la historia, cómo fue el desenvolvimiento de las elecciones y el momento en el que estamos, ya cerca del 20 de noviembre del presente año, allá un razonable tiempo de la llegada del nuevo gobierno del estado, y hasta la fecha seguimos todos con la incertidumbre, con la inquietud de que aparentemente no hay un proyecto cultural para Sonora. Y de por sí que en los últimos años en realidad las políticas culturales estatales han estado sometidas a las líneas nacionales de Conaculta y no siempre respondiendo a la cultura local, a la cultura estatal y todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora estamos peor aún que eso, porque no hay propuestas, se rumoran candidatos, se rumora, y eso es horrible, decir, bueno, que si se va a fusionar cultura con turismo, y bueno, no es como ver quién es nuestro amigo más culto y más conocido para ponerlo al frente de la cultura en Sonora, sino ver realmente cuáles son los compromisos del gobierno con los sonorenses en el desarrollo de la cultura. Y eso es lo que no hemos visto. Hace algunos días se ha estado comentando esto, lo he escuchado aquí en la radio, y creo que es momento, ya habíamos hablado en algún momento de eso, de la necesidad de reunirnos públicamente, la gente que se interese, y pues tratar de generar una serie de ideas que ya están, que algunas están escritas por lo demás, de qué es lo que hay que hacer con la cultura sonorense y mexicana. No hay que separar estas consideraciones, porque hemos estado en celebraciones, rituales, ceremonias, por ejemplo, con los grupos indígenas, que están conservando desde hace cientos de años y renovando sus ceremonias, pero ahora están siendo rodeados, acosados por grupos de narcotraficantes, por la violencia, el alcoholismo y todo eso. Y es impresionante, ¿no?, cómo toda esta cultura, con toda esta riqueza, sigue viva y nuestra sociedad sigue sin darse cuenta. Y el Estado como tal, como que nada más se queda con la idea de, pues, que vendan artesanías los indios, que vendan comida tradicional, que haya folletitos en lenguas indígenas, pero no toda una política de cultura que nos dé las herramientas para salir adelante. Antes se decía, hace un momento con los maestros, que si estábamos cerca o no de la barranca, pues tal vez ya estamos en ella. Y pues de todas maneras tenemos que seguir avanzando, trabajando, discutiendo y buscando alternativas para que lo que se ha hecho por la cultura y por los mexicanos y los sonorenses en este caso, pues siga siendo algo vigoroso y adelante. México ha sido una institución reconocida a nivel mundial por su acción cultural, y muchos de los ejemplos buenos que México dio en largos años, hoy está haciendo lo contrario, ¿no? Y parece que no nos damos cuenta de eso, y que mucha gente sigue pensando que la cultura no es fundamental cuando es la base de nuestra nación. Bueno, agradecemos infinito, ¿no?, la presencia aquí de nuestro compañero maestro Alejandro Aguilar, maestro en antropología, por su participación en este espacio informativo. A continuación, pasaremos a un audio que está basado en el escrito del compañero Martín Vélez, titulado Justicia para dos nalgas. Justicia para unas nalgas, para los niños hoy. Recientemente, a una rockera famosa le perjudicaron la codiciada parte de su anatomía. En México, solo tres leyes se cumplen cabalmente: la ley de Herodes, la ley del embudo y la ley de la gravedad. Pues bien, esta tercera ley había cumplido sus efectos, y el prominente trasero de la cantante mencionada empezaba a mirar al suelo. Entonces la rockera acudió a una clínica en la que le inyectaron una sustancia extraña, con la promesa de que aquella parte luciría eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana. El resto de la historia es bastante conocido. En lugar de erguirse orgulloso, aquello tomó la forma de un paisaje lunar. Ya no solo el trasero, la vida misma de la cantante estuvo en serio peligro. Entró en acción la justicia. Inmediatamente fue detenida la dueña de la clínica. Después de una intensa búsqueda policiaca, el doctor que practicó las inyecciones fue apresado. Posteriormente fueron detenidos 8 empleados de la empresa productora de la sustancia inyectada. El resultado del fallido levantamiento de nalgas: 10 personas detenidas. ¿Puede hacerse ahora una amarga comparación? Mientras las instituciones actúan para ofrecer justicia a dos nalgas heridas, los niños fallecidos y heridos por el incendio en la bodega ABC, sus abatidos padres, sus familias, todo Sonora entristecido, todo México consternado, esperan justicia. Vale comparar los balances. Por una parte, 2 nalgas heridas, 10 reos. Por la otra, 49 niños fallecidos, una detenida. La infortunada empleada de IMSS, cuya labor era revisar los menús. Este balance pone al descubierto una característica de las instituciones mexicanas: están diseñadas para cuidar a la gente VIP. A los ojos de los gobernantes, Calderón, Burs, Padres, Gándara, los niños fallecidos o heridos y sus familiares fueron y son mexicanos de segunda. Por ello, el juez federal que atiende el caso fijó para los dueños de la bodega guardería una fianza de 2,000 pesos, 40 pesos con 82 centavos por niño, 40 pesos por cada vida perdida. Por eso Padres se dio el lujo de ratificar a Abel Murrieta, el procurador de Burs. Por eso Calderón, en su reciente visita, ignoró a los padres de los niños fallecidos. Tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con... Bueno, ya de regreso, después de haber escuchado el audio, tenemos ya otro audio que al principio del programa comentó nuestra compañera Rosy sobre el abucheo de Calderón, ¿no? Yo creo que ya ha sido muy visto por todos, a lo mejor algunas personas que nos están escuchando en estos momentos no ha tenido la oportunidad de escucharlo, pues aquí se lo vamos a presentar. Y el contexto fue que en esta semana, durante la inauguración del Estadio Corona en Torreón, Coahuila, el público asistente al encuentro entre el Santos de México y el Santos de Brasil abuchearon a Felipe Calderón. Vamos a escuchar este audio y, bueno, si tienen la oportunidad de verlo en YouTube, pues mejor, ¿no? Regresamos aquí a cabina después de esto para tener enlace con el representante de las casas del movimiento de la economía popular a nivel nacional. Pedimos en este momento al señor Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si puede cortar el cordón inaugural del territorio Santos Modelo. En este momento, el presidente de la República, acompañado por el gobernador Moreira, por el ingeniero Carlos Fernández, presidente y director general de Grupo Modelo, y por el señor Alejandro Irarramorri, dan por inaugurado el territorio Santos Modelo. Señor presidente, muy buenas noches. Le pedimos unas palabras en esta gran inauguración. Siendo las 9:50, 11 de noviembre de 2009, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el territorio Santos Modelo y el Estadio Corona, que sea para la alegría y la unidad de los laguneros y para los éxitos del Santos Laguna y de su gran afición. Enhorabuena y mucho éxito. Pues ahí están los abucheos a Felipe Calderón en el estadio allá del Santos Laguna, muy comentado en la semana, y pues como lo decíamos al principio, ¿no? Pena ajena, ¿no? Que esos abucheos de más de, yo creo que eran alrededor de 30,000 gente las que estaban ahí, pues se ha de sentir muy feo. Y justamente en ese mismo tono también aparece hoy en la jornada una fotografía de los líderes que asistieron al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico por allá en Singapur, donde está Felipe Calderón. Y pues la verdad que no deja de preguntarse uno, Rosy, ¿a qué fue, no? Si no hubiera ido Felipe Calderón, ¿llegarían a los mismos acuerdos? ¿Se darían cuenta que no fue? ¿O qué propondría que resultaría tan importante su presencia allá? La verdad que lo ve uno con estos abucheos en su país y con la presencia con un grupo de líderes allá mundiales, pues de repente se pregunta uno, pues, ¿qué anda haciendo por allá, no? Así es una pena ajena, ¿no? Que quiera ser candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero bueno, para poder irnos al siguiente enlace, vamos a hacer una pausa porque nos toca la identificación de la media hora y regresamos con un enlace hasta la Ciudad de México. Radio Bimba FM 95.5. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos, info@radiobemba.org. Teléfonos, 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Bueno, pues regresamos al programa. Ya tenemos el enlace con Juan Antonio Almazán, del Sindicato Mexicano de Electricistas y uno de los coordinadores también nacionales de las Casas del Movimiento, con quien vamos a platicar sobre la movilización más reciente en la Ciudad de México y también lo que tiene que ver con la convocatoria de la huelga nacional. Pues la primera pregunta sería, ¿cuál es el balance de la marcha de esta semana del 11 de noviembre? Buenos días. Sí, buenos días, compañero. Adelante, Juan Antonio, para que nos informaras, ¿cuál es el balance, como decía ahorita, sobre la marcha de esta semana del 11 de noviembre? De una manera breve. Y bueno, mi nombre es José Antonio Almazán. Ah, perdón, José. Del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo que hoy vimos en este primer paro cívico a nivel nacional es un acontecimiento que no se había vivido en los últimos años a nivel nacional. En por lo menos 73 ciudades de todos los estados de la República, de los 31 estados de México, la gente salió a las calles a expresar su respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también un absoluto rechazo a las políticas entreguistas, fascistas del actual gobierno. A mí me parece que lo que hicimos este pasado 11 de noviembre marca un hito histórico en la construcción de la unidad de los de abajo, en la construcción de un bloque muy amplio de los oprimidos, que desde por lo menos 1983, el que fue el primer paro cívico a nivel nacional, no se había visto tal cantidad de gente en las calles de manera coordinada, de manera unificada, y ahí nos pudimos contar que somos millones, que somos mayoría, y que si mantenemos y construimos esta unidad que hemos iniciado, vamos a poder derrotar al neoliberalismo. José Antonio, se ha mencionado en estos últimos días pues sobre la convocatoria de una huelga nacional, que sería, parece ser, según nos hemos informado, pues otro de las actividades importantes que se están llevando a cabo. ¿Cómo va esta convocatoria? Bueno, los balances no se han concluido. Este dato que estoy dando, por supuesto, no lo tiene la prensa, porque la prensa buscó minimizar los hechos. No lo tienen las televisoras, porque sabemos que los medios de comunicación están en las manos de un selecto grupo de la oligarquía, de los que se sienten dueños de México. Pero ya en un primer conteo que hemos hecho, hemos encontrado que en muchos lados, inclusive con organizaciones que no habían participado en las asambleas nacionales en las semanas previas, sin embargo salieron a la calle de manera unificada. Entonces, una vez que se concluyan estos balances a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, tendrá que celebrarse una reunión ya no tan solo de las organizaciones que fueron convocantes, que fueron más de 700 organizaciones en todo el territorio nacional, sí, sino también en una convocatoria más amplia todas aquellas que sin estar presentes en la fecha en que se tomó esta histórica decisión, sin embargo compartieron los mismos objetivos. Habrá un balance y a partir de ese balance, por supuesto, encabezado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, se tendrá que fijar la fecha de lo que sería una huelga nacional, ya no solamente un paro cívico nacional. Javier Lozano, secretario del Trabajo, José Antonio, y también Felipe Calderón, han dicho de una manera determinante en las pantallas de Televisión Nacional: no hay marcha atrás. La pregunta es, de parte de ustedes, ¿hasta dónde se va a llegar? Bueno, el gobierno está entrampado, ya están hechos camotes, como se dice vulgarmente, ya se les hizo el atole, ya se les hizo engrudo. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se contradicen, ¿no? Hace todavía unas horas, cuando iba en tránsito a Singapur, en Alaska, Calderón declaró que el golpe no era contra el ESME, ¡qué barbaridad! Y por otro lado dice que fue llevado a tomar la decisión por presiones, pero no dice de quiénes. Uno se puede imaginar quiénes estuvieron atrás presionando a este gobierno espurio. Lo cierto es que el gobierno de Calderón está entrampado, sabe que el tiempo corre en contra de ellos. Lo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro no resuelven los problemas de suministro. Estos disturbios se van a recrudecer en los próximos días porque se acerca diciembre y sabemos que en diciembre y sus posadas, por supuesto, hay un uso mucho mayor de energía eléctrica. Sí. Toda la región central del país no ha recibido los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios porque los terceros, es decir, las empresas de los mismos, las empresas particulares, de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, no tienen ni la capacidad técnica ni operativa para dar estos mantenimientos. Entonces el problema de las fallas en el suministro se va a recrudecer. Calderón sabe muy bien que el pleito laboral lo tiene perdido. Despidieron sin dar los avisos respectivos a la Junta Federal, mucho menos al sindicato. Ese pleito lo van a perder y por esa razón están ahora llamando a la gente a que pase a cobrar semanas que ellos ilegalmente, violando la ley, violando la Constitución, retuvieron 2 o 3 semanas de los salarios electricistas y hoy tratan de aligerar la carga de culpa que tienen, ¿no? Esa manera ilegal en que han retenido los salarios de los electricistas para buscar rendirnos por hambre, y son muchos hechos los que se van sumando. Lo más relevante es que el pueblo está venciendo ese cerco informativo y de muchas zonas del país siguen llegando pronunciamientos en apoyo, en respaldo a la lucha del ESME, pero algo mucho más importante. No solamente es la solidaridad de alguien que se la da a quien la necesita, sino también es la suma de las demandas regionales, de las demandas estatales, de las demandas nacionales, porque hoy el asunto no es solamente echar abajo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino también echar abajo ese modelo neoliberal que de manera criminal ha afectado al pueblo de México, y hoy lo vemos con el famoso paquetazo fiscal. Muy bien. Intentan saquear nuevamente el bolsillo de millones de trabajadores en todo el país. Muy bien, José Antonio, pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda en el transcurso de estos días con respecto a este problema y pues agradeciendo de antemano la atención a nuestra llamada. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer, José Antonio? Con todo gusto. Por hambre no nos van a rendir. Vamos a luchar hasta sus últimas consecuencias porque sabemos que tenemos la razón, que la Constitución nos asiste, que la Ley Federal del Trabajo nos asiste, y lo más importante, porque sabemos que nuestra resistencia cuenta con el respaldo de millones de mexicanos, de mexicanas, pese a lo que digan los medios vendidos de Televisa y de TV Azteca. Muchísimas gracias, José Antonio, estaremos en contacto, adelante. Hasta luego y un saludo a todas y a todos allá en Radio Bemba. Muchas gracias, hasta luego. Bien. Algo que acaba de decir el compañero Almazán es la ley nos asiste y la gente nos respalda. Para dar el cierre pues a este tema tan que no debemos de perder de vista, vamos a escuchar un mensaje precisamente de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, que se emitió en esta semana precisamente en este contexto de la movilización del 11, andando él por allá por Oaxaca. Vamos al mensaje. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Es necesario para expresar mi opinión sobre el movimiento que hoy se está llevando a cabo en la Ciudad de México y en otras partes del país en apoyo a los trabajadores electricistas que injustamente fueron despedidos. Ustedes deben saber que hace un mes aproximadamente, a las 12 de la noche, Calderón emitió un decreto para desaparecer la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y despedir a 44 mil trabajadores. Esto fue una gran injusticia y debe de rectificarse. Desde aquí, desde Constancia del Rosario, hago un llamado para que Calderón cambie de actitud, rectifique, llame al diálogo y busque compromisos mutuos para resolver este conflicto de la mejor manera posible. No va a lograrse nada queriendo aplastar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No se va a lograr nada bueno. Lo mejor es el diálogo y buscar los acuerdos. Yo hago este llamado porque todavía es tiempo para rectificar y para buscar que haya acercamientos, que no se apueste a destruir al adversario, que no se apueste a aplastar a los trabajadores, que no se vaya a seguir insistiendo en cometer esta gran injusticia y querer por la fuerza imponerse. Hay que buscar una solución. He estado pendiente de lo que ha venido sucediendo en la Ciudad de México. Me llama mucho la atención cómo actúa el secretario del Trabajo del gobierno usurpador. Es todo un porro. Me llama también mucho la atención, y este es un tema que voy a seguir tratando, la actitud del director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayun, que es muy corrupto, que se ha hecho inmensamente rico en la Comisión Federal de Electricidad. Y lo voy a ir probando. Él es uno de los principales promotores de la privatización de la industria eléctrica nacional. Yo creo que por encima de estos intereses de grupos, por encima de estas ambiciones, por encima de esta voracidad de algunos de seguirse haciendo inmensamente ricos a costa de los bienes de la nación y del pueblo, tiene que ver la sensatez para buscar la solución a este conflicto, porque, insisto, no va a resolverse nada bueno si no hay diálogo y si no hay un acuerdo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es mi punto de vista. Bien, pues después de escuchar este mensaje de nuestro presidente legítimo en apoyo total a la movilización del ESME, tenemos ya aquí en cabina a nuestro compañero César Lucero, con quien esta mañana vamos a platicar acerca precisamente de la convocatoria que hay para el próximo domingo en la Ciudad de México y la asamblea que el gobierno legítimo está llamando. César, muy buenos días. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Pues muy buenos días aquí a todo el equipo de Y Sin Embargo Se Mueve. Ahora me tocó estar de visita. Estamos disfrutando de este puente que está empezando y la verdad está muy bueno el programa. Quiero empezar haciendo una felicitación muy especial al licenciado Andrés Manuel López Obrador por sus 56 aniversario, sus 56 años de vida, ¿verdad? Está su 56º aniversario. Y estaban comentando ustedes que estuvo por allá el señor Calderón en el estadio de los Santos de Torreón, ¿no? Uh-huh. El señor Santo pensó que se iba a librar de la protesta en Los Pinos, hacia donde se dirigían los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y fue a recibir una rechifla en medio de allá del estadio, ¿no? Por el contrario, el licenciado Obrador, ahora que cumplió 56 años, recibió una llovizna, pero de felicitaciones. Quienes hemos estado con él en los pueblos, o lo hemos recibido en algún aeropuerto y hemos compartido con él, nos damos cuenta que genera. Nunca me ha tocado una rechifla al licenciado López Obrador, y menos de esa intensidad como la que le dieron a Felipe Calderón. De hecho, el viernes la banda La Costeña, de por allá de Oaxaca, lo recibió con flores y con música, ¿no? Qué bonito. Efectivamente, pues aquí estamos comentando, platicando las actividades de la Casa del Movimiento. Como todos ustedes saben, tenemos aquí operando ya desde hace 3 meses la Casa del Movimiento formalmente, y nos hemos dado a la tarea que implican las 4 mesas que la integran: la mesa de difusión, la mesa de organización, la de democracia, la defensa de la economía. Quiero comentarles que en este tiempo, en estos 3 meses, hemos logrado la integración de 11 subcomités. Estamos en vías de llegar a la docena de subcomités aquí en Hermosillo. Son subcomités que se integran en cada una de las colonias que vamos visitando, y en ellos se van dejando ya representantes de la Casa del Movimiento, que precisamente nos van a acompañar este 22 de noviembre a la Ciudad de México, para estar presentes en el evento del que venimos a platicar. Pero quiero comentarles al auditorio que en la Casa del Movimiento nosotros damos atención a problemas que afectan el patrimonio familiar, como problemas relacionados con créditos hipotecarios, el Infonavit, las constructoras, la constructora del municipio, etcétera. Problemas relacionados con las tarjetas de crédito y créditos al consumo, que los bancos y las casas, estas comercializadoras que ahora se manejan como bancos usureros, están involucrando a la gente. También atendemos problemas relacionados con los altos cobros de la luz y de los servicios, no solamente la luz, sino el agua y los prediales y demás, además de que damos asesoría jurídica para personas que han sido despedidas injustificadamente de sus empleos. El teléfono donde nos pueden ustedes localizar es el 215-3369, estamos ubicados en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20. Tenemos un correo, ya que estamos haciendo el comercial completo. El correo de la Casa del Movimiento es casadelmovimientosonora@gmail.com, para que nos contacten, para que nos envíen sus casos, o simplemente para que nos logren hacer contacto directo con nosotros. La Casa del Movimiento está también muy involucrada en lo que son los movimientos sociales. Ahora que hubo la situación de la celebración del 2 de noviembre, los días Día de Muertos, quiero comentarles que la Casa del Movimiento de Puebla hizo una ofrenda que se llevó un premio especial allá en el Zócalo de la capital poblana, precisamente en apoyo a los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC. Este motivo pues está presente en todos los mexicanos, y ellos particularmente cada día 5 hacen una protesta en el Zócalo y comentan que no van a dejar de hacerlo hasta que se haga plena justicia y los culpables de esta situación sean castigados. Estamos muy gustosos porque a contrapelo de lo que dicen todos los jilgueros del gobierno en los medios tradicionales, el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular está más fuerte que nunca. Ya tiene integrado, como les decía, su movimiento territorial, que son las casas del movimiento, comités, subcomités, llegando a las colonias, a los barrios, a las calles, casa por casa. Tenemos representación en el Senado, ya comentaba Rosy hace rato, que diputados como Gerardo Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum, ese tipo de diputados están dando la pelea y dejando constancia de que no todos los diputados y los políticos son lo mismo. También el movimiento en este momento tiene alianzas ya muy sólidas con el movimiento obrero, como lo es el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya está involucrado con alianzas, está trabajando junto con los ambientalistas, Sin Maíz No Hay País, se tiene contacto con organizaciones campesinas y ambientalistas, es decir, el movimiento está más sólido que nunca. Yo quiero recordar que cuando el fraude del 88, el entonces candidato Cloutier formó un gobierno alternativo que no duró ni 6 meses. Nosotros llevamos 3 meses, digo 3 años ya. 3 años. Y estamos celebrando ese tercer aniversario el próximo 22 de noviembre con una magna concentración en la capital de la República, en el Zócalo capitalino, a las 10 de la mañana. Por Sonora vamos a asistir 5 autobuses, ya se tiene plenamente confirmado, de todo el estado. De aquí de Hermosillo va un autobús, sale en la Plaza Emiliana de Zubeldía a las 10 de la mañana, el viernes 20 de noviembre. El puro viernes 20 a las 10 de la mañana en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Lamentablemente quiero decirles que tenemos solamente 4 lugares disponibles porque la gente está bien presta para asistir. Los que están asistiendo o los que están apuntados en primera línea son los miembros de los subcomités y de los comités municipales del estado. ¿Sí? Ese punto habría que aclararlo muy bien, César, porque en esta ocasión los invitados y lo que es en sí la asamblea está precisamente organizada por los comités del gobierno legítimo de todo el país, ¿no? Entonces, amigos, amigas, no es que no quisiéramos invitar a todo mundo, sino que por nuestra limitación de recursos, pues en Hermosillo tenemos solamente un autobús a disposición y la gente de los subcomités que ya están trabajando en las colonias, pues evidentemente son a los que se les está dando la prioridad de que asistan. No es como en otras ocasiones que hasta por este programa hacemos la invitación, esta vez nos vamos a limitar a lo que es la asistencia de los representantes tanto del comité municipal como de los subcomités. Eso es por primera vez, ¿no? Y exactamente, y la presencia de ellos en el Zócalo capitalino pues va a ser algo muy emocionante porque para muchos de ellos es la primera vez que asisten a la Ciudad de México, ¿verdad, César? Definitivamente, no hay mucho entusiasmo entre los miembros de los subcomités. Algunos de ellos ya estuvieron en el evento pasado de evaluación en el mes de septiembre, pero pues la mayoría de ellos la verdad es que no conocen la Ciudad de México, quieren conocer también el ambiente solidario y la grandiosidad de este movimiento, ¿por qué no decirlo así? Estamos ahorita en momentos decisivos, definitorios. La situación del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene en tensión social a todo el país y es el momento de dar muestra de solidaridad, de unión, y el estar allá en México demostrando una vez más que el Zócalo nos queda chico, pues va a ser un excelente motivo para que nuestros compañeros de los subcomités estén presentes, se den cuenta de la intensidad de este movimiento. Y sobre todo en el contexto que ya señalabas, César, de que a 3 años del fraude, el movimiento va y va cada día más organizado, más sólido y con más espíritu esperanzador. Ya tenemos hasta Twitter en contacto directo con el presidente legítimo de México. Y él sí se puede parar en cualquier estadio, en cualquier cancha, sin ningún problema. Efectivamente, a recibir el saludo y el apoyo de la gente. También quiero comentarles que en el marco de esta reunión del día 22 de noviembre, hay una reunión que se organiza en las instalaciones del gobierno legítimo de México. Es el evento de la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, en la cual va a estar asistiendo nuestra compañera Lisette. Ella va como una joven activa y participante de la Casa del Movimiento, como representante de la Casa, a este evento el día 21 de noviembre en la Ciudad de México. Esto sería, ella se va a reportar aquí con nosotros y le pediríamos que nos venga y nos platique posteriormente aquí en el programa cómo le fue y cuál ha sido la consecuencia de esta reunión de jóvenes AMLO. También quiero agradecer, antes de que termine mi participación, a nuestras compañeras Carmele y Hortensia de la Casa del Movimiento de Puebla, quienes organizaron las 2 ofrendas allá en la ciudad de Puebla que les comentaba, en el Zócalo. Ellas, les recuerdo, es cada 5 de cada mes están protestando en el Zócalo capitalino de la ciudad de Puebla y ellas van a permanecer en protesta cada día 5 hasta que se haga justicia y se castigue a los culpables de este pues magnicidio. Bien, pues ahí está la información, y para los que no van a poder ir a la Ciudad de México, no se preocupen, precisamente dentro de 8 días les vamos a tener información de lo que está sucediendo allá por la Ciudad de México, y al siguiente programa, evidentemente, los que fueron a la Ciudad de México, o los que asistan, tanto Lisette como los otros compañeros de la Casa del Movimiento, vendrán a platicar aquí parte de sus experiencias. Yo también una cosa importante que hay que mencionar, Rosy, que cuando la gente escucha una manifestación, un meeting, un conglomerado de gente, y sobre todo cuando es con asuntos políticos, pues de repente la gente empieza a hablar, y con razón, ¿no?, de acarreados. En este caso hay que hacer la aclaración que la gente va cubriendo sus propios gastos, obviamente en este tiempo de crisis y en lo que el dinero no abunda, pues más se les aplaude a toda esta gente que va en los camiones y que justo con sus limitaciones pues va pagando sus alimentos y va pagando pues todo lo que se genera en este viaje. Estamos por terminar el programa, vamos a agradecer, obviamente, perdón. Sí, habló Mireya López, quiere que le repitamos el teléfono de la Casa del Movimiento, es el 215-3369. 215-3369. César, pues muchísimas gracias por tu información, y pues los esperamos en enlace dentro de 8 días. Gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a terminar con nuestro programa. Y agradecemos pues que nos haya escuchado durante estas 2 horas, y agradecemos también a Radio Bemba FM, por a nuestra radio comunitaria, por este espacio. Muchísimas gracias, Rosy, Diana. Pues le recordamos a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo domingo y vamos a estar dando cobertura precisamente de la concentración en la Ciudad de México, la asamblea convocada por nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Mucho ánimo y nos escuchamos dentro de 8 días. Sí, Diana. Bueno, agradecemos a nuestra compañera también, Isa Ayala, que estuvo en los teléfonos, y a nuestro compañero Carlos Rivera en la en los controles del programa. Esperamos que haya sido de su agrado y nos despedimos con la canción, ahora sí, El Manicero, con la banda municipal de Santiago de Cuba. ¿Sí? Se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.